noches, queridos amigos de Racing. Esto es un nuevo programa de Verdad Racinguista. Después de una derrota en Quilmes, que dolió, una semana que comienza con algunos rumores de algunos planteamientos de algunos jugadores que fueron desmentidos en el primer entrenamiento. Pero cuando el río suena, suena el río. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, de salud bárbaro. En cuanto a mis afectos futbolísticos, en crisis, creo. Estaba marcando acá algunos puntos que pienso que son las preguntas que se debe estar haciendo el cuerpo técnico, más allá que trate de brindar tranquilidad a través de las declaraciones. Me parece que hay algunas cosas que, si Racing no las cambia pronto, o mejor dicho, el cuerpo técnico no las cambia pronto, lo va a dejar a Racing incluso al margen de pelear por alguna copa. Espero que no. Hemos anunciado durante todo el día a través del Twitter que venían las panteritas, que deben estar llegando en cualquier momento. No me responde, se habrán perdido, está ahí, están llegando, llegamos, así que en cualquier momento ingresan las ascendidas. Pero también tenemos un invitado que nos ha venido a conocer a la radio, porque hoy no entrena patín. Diego Castañola, coordinador de patín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás, Luis? ¿No pensabas hablar? No pensaba hablar. Y bueno, los miércoles comúnmente tenemos patín artístico. Hoy entrenamos a la mañana. Lunes, miércoles en el Colegio Longobardi y el viernes en el Polideportivo a partir de las 18, los socios 110, recreativos, y socios competitivos 200 pesos, esa es la tarifa. Exactamente. Viste como de vez en cuando te pasamos algún chivo acá de las actividades nuestras. Ahí llegan, ahora van entrando. Van entrando las chicas. Bueno, bienvenido. Gracias. Venís a ocupar el lugar de Sergio Junot, que no sabemos por dónde anda, que acaba de mandar un mensaje. No, que después me reta, si no. ¿Eh? Estamos, no fue de vacaciones. No tendrá los chocolates que prometió. No le habrá gustado que venga Claudio, capaz. Ah, bueno, por ahí eso es otra cosa. Bueno, muy buenas noches. Una escena de celos. Claro. Hay escena de celos, le están llegando acá. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Las ascendidas. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Vale? Uy, no, acá. Tuti. Hola. Acá bueno, el mate que no trajo Sergio Junot lo están trayendo las chicas. Acá, bienvenidas al programa. Muchas gracias. Felicitaciones, campeonas. Llegamos. Llegaron. Sí, mate, facturas, todo trajimos, como corresponde. ¿Estas chicas son campeonas de azul y celeste o de celeste y blanco? De celeste y blanco. De Racing Club Asociación Civil. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Sobre todo eso, sin fines de lucro. Linda camiseta que tienen, ¿eh? Son la mejor actividad que mejor camiseta tienen. Y bueno, somos chicas, alguna cosa tenemos que conseguir. Lo que han luchado, ¿eh? Sí, bien, mucho. Todo llega. Todo pasa, decía el viejo de la otra, para el otro lado, todo pasa. Bueno, estamos hablando un poquito del partido. A ver, contame un poquito qué pasó el otro día en Quilmes. Y pasó de todo, bueno, para Quilmes. No, yo la verdad quisiera darle otro matiz hoy a las cosas. Yo pondría, más allá del resultado, que a nadie le gusta perder y que Racing, si quiere pelear la punta o algún puesto para la Copa, tiene que ganar, me anoté algo. La forma de jugar de Racing. Creo que todos teníamos la esperanza que después de la pretemporada se iban a recuperar algunos jugadores y Racing iba a levantar la puntería. Y la verdad que lo que siento es que está retrocediendo. Uh-huh. Hay cada vez más dudas que certezas. Sigue siendo un equipo que no maneja la pelota Racing, ni contra los primeros ni contra los últimos, porque ha jugado 3 partidos, de los cuales 2 fueron con Sarmiento de Junín y otro con Quilmes. 2 equipos con muchos problemas, y realmente para Racing parece que es lo mismo Sarmiento de Junín que Quilmes, que, que el que venga. No voy a decir con Newell, porque Newell directamente creo que por momentos lo superó ampliamente. Tenemos un nuevo esquema, 3 volantes centrales. Y Racing no puede manejarle la pelota a Quilmes, que tenía a Braña y Romero. Con todo el respeto que tengo por ellos, sí. Braña y Romero están más cerca de irse que de quedarse del fútbol. Otra cosita, más allá de las sonrisas, dije que era con todo respeto. Es cronológico. No, no, es verdad. Nosotros tenemos nuestro caso. Voy a hablar de nuestro emblema, nuestro ídolo, al que todos queremos, Diego Milito. Realmente está en un mal momento. Y los años y su rodilla hacen pensar que va a ser difícil que levante. Otro interrogante creo para el técnico. Los dos marcadores de punta que sabemos que jugaron por lesiones de los titulares, realmente esta vez no ayudaron mucho. Gran incógnita. Acevedo de 5. Señores, ¿hasta cuándo? Cerro, si no recuerdo mal, en Vélez Arfield jugaba de 5 con Víctor Zapata al lado. Algo bastante parecido a lo que es Agüet como jugador. Esperemos por Cerro de 5. Ya estoy cansado de ver que se enoja cuando lo sacan. Siempre es el primer cambio. Ahora viene la otra. ¿Para cuándo Romero? Sí. Y no puse ni un peso de los 3 millones de dólares. Así que no estoy pensando en que se me desvaloriza un jugador. ¿Por qué no pusiste un peso? No me invitaron. Lo que sí estoy pensando es que si Racing tiene que cambiar su forma de jugar porque de alguna manera da la sensación que los rivales ya le tienen tomado el tiempo a las jugadas de ataque rápido o más que de ataque rápido, de contraataque, me parece que el único que puede manejar un poco la pelota de los jugadores que tiene Racing hoy en el plantel es Romero, no Camacho. Por último, quiero hacer mención a los partidos del año pasado. Racing jugó 8 partidos finales que lo llevaron al campeonato, muchos de ellos lo ganó 1-0. Y la verdad es que uno estaba en la cancha y decía, si Racing hace un gol, gana. Porque no veía la manera de que le empaten. Hoy, por error de fulano, de mengano, de sutano, porque es tiro libre, porque es pelota parada o porque llueve demasiado y cambió el viento, Racing siempre recibe algún gol. Perdió solidez y perdió orden el equipo. La cancha estaba mal para los dos. No, bueno... El otro tema es ese. Racing pone 3 mediocampistas y no logra hacer 3 pases en la zona media. Carece de un jugador que pueda pasar la pelota entre líneas del contrario. El gol de Racing, un pelotazo en donde Bobo hace una diagonal de 50 metros. El gol contra Sarmiento de Junín, el primero, un pelotazo de Pichut para que Cerro tire un centro. Muchachos, hágame un favor, hagan un gol donde haya 7 pases de Racing. Ese día me paro en la platea y aplaudo. Tenemos invitadas, salieron campeonas, están dulces, no fueron al francés, pero están dulces. No quiero aburrirlos más porque todos. Vamos a pasar para el francés, a ver si nos pueden auspiciar para el mes que viene acá. Y creo que parte de estas cosas las pienso yo y las pienso un montón de hinchas de Racing, creo, y hasta las dijo Saja de alguna manera en una conferencia de prensa que dio ayer, salió a poner la cara, es de lo más antiguo del plantel, correspondía. Pero me da la sensación que debe haber un movimiento interno, debe haber charlas, y yo creo que ninguno de ellos, hablo de los jugadores y del cuerpo técnico, deben estar contentos con este momento del fútbol. Ahí el amigo Eduardo publicó una foto del día de hoy, en el que bueno, hoy se dio la casualidad que en el predio jugaron las inferiores de River. Sí, los 3 partidos que quedaban pendientes. La Torreina fue la que ganó, nada. Pendiente, claro. 1-0. 0-0, 1-0 perdimos y 1-0 la novena. 1-0 perdimos la octava. Que es la que mejor que estaba posicionada. Sin embargo, le hicieron un gol, creo que de penal, al principio, en mitad del primer tiempo y después no pudo empatar. La séptima empató, 0-0. Sí. La novena ganó con un penal. Los chicos de Fleita. Y la novena ganó. Estaba también, jugaron los, entre comillas, suplentes. Los suplentes. Los que no jugaron, los que no fueron titulares el frente a Talleres de Córdoba, a Talleres de Remedio Escalada, y ganaron 3-0. Qué casualidad, ahí se juntó Coca con la gente de River, con sus pares de River, con sus amigos. Entonces hubo algunas críticas ahí, que no va nunca a ver las inferiores, que bueno, justamente hoy estaba que jugaba River. Pero se dio la casualidad que jugaba. Bueno, pero yo creo que la presencia de Zapata y que haya, me alegro de que Coca haya estuvo visto en los ese dos partido, entrenamientos, claro. Igual, ¿eh? Sí. Yo estuve a la mañana y estuvo en los dos entrenamientos. El final del entrenamiento de los titulares también estuvo Coca. Al principio no estuvo y después más tarde llegó Coca. Sí, que fue. Comenzaron con un entrenamiento de. Está puesto en nuestra página, verdadracinguista.com.ar, con la información que nos brinda prensa, porque hoy fue a puerta cerrada. Si bien vos estuviste viendo. Sí, eso de puerta cerrada es para algunos, ¿no? No, para, es para la prensa. Es para algunos. Los socios de Racing distinguidos pueden ir. Los distinguidos. No. Estaba, había entrenamiento de patín artístico, fui temprano. Hasta las 11 de la noche hicieron, estuvieron en el gimnasio. Hasta las 11 de la mañana. De la mañana. Otro van a estar. Estarían levantando lomo. Y después se fueron a la cancha auxiliar. Pero había estaba la información que los suplentes, excepto Campi, que seguía en el gimnasio, se habían ido al predio Tita. Te voy a hacer una pregunta, aprovechando tu presencia. Busqué por todos lados y Mariano Vareiro no está en ningún grupo. ¿Lo viste? No. Debería haber estado, supongo que. Campi. No, Campi. No, pero ya no, está. Campi ya se quedó solo en el gimnasio. Está haciendo fútbol ya, Mariano Varey. No, Campi se quedó solo en el gimnasio. Si no me falla la memoria, Mariano Varey está cumpliendo en estos días los 6 meses de operado. Se lastimó a mediados de enero, lo operaron y fue a ver la final de sus compañeros de selección, pero tipo 21 o 22 de enero lo tienen que haber operado. En varios entrenamientos tiene el alta, sí, médica. El alta médica, que por ahora eso está jugando que... Acevedo del 2-25, ese jueguito. Exactamente. Que el alta médica de AFA todavía no está. No llegó, no anda el fax. Primeros mensajes, que Vale opine sobre los cambios de Coca. Algo debería decir siempre ella, ¿no? Entonces. Acá está preguntando la gente. La gente pregunta. Empezate con libertad, no hay ningún problema. También la gente dice sentido. Que manden saludos, porque salieron una foto acá en la cámara, se las ven, que manden saludos a la camarita. Es allá. Esto es un programa de radio, pero nos ven por televisión, por algún lado nos ven. Todo, por todos lados. Toda la escena de la yerba. Yo, Camila. Don Hugo lo está viendo Camila, desde la casa. Yo, Camila. Camila. Shut up, Camila. Bueno. Bueno, a ver, estoy bastante de acuerdo con el comentario acá de compañero Gustavo. Racing pone 3 números 5 en un partido, en una cancha chica. ¿Contra nadie? Contra un rival que presenta justamente a Romero y a Braña como doble 5. Le falta esa persona que en un momento lo hacía Videla, con las limitaciones que tiene Videla y todo el amor que yo le tengo, pues para mí es como un ET, no es humano. Cuando está en el rendimiento que nosotros le conocimos en el campeonato, ¿no? En el campeonato que recién sale campeón, para mí no era humano ese chico, porque no podía hacer lo que juega. Pero ahora que volvió a ser un ser humano, él perdió ese primer toque que clarifica. Y Racing no tiene en el plantel otro jugador de esas características. Entonces, por ahí recupera la pelota con Acevedo, con Agüed, con Cerro, pero no tiene con quién descargar. Entonces sucede esto que él comentaba, que es pelotazo. Por momentos no se entiende a qué jugar Racing, si quiere salir jugando o si quiere tirar pelotazo. Pues triangula la defensa, Lolo, Saja, Grimi o Boboril, al medio, vuelve al arquero, pum, pelotazo. Entonces, no sé si Romero será la solución, pero es el único jugador de esas características para tener la pelota, para distribuir, para parar, levantar la cabeza y dársela al compañero mejor pero ubicado. Coca, ¿quiere jugar a eso o quiere jugar a esto? Llamémoslo a Diego Coca, porque la verdad que... No sé si es el pensamiento del técnico ese. En Wonder pasó, jugamos así, en Guaraní jugamos así, o sea, no sé si es lo que quiere jugar Coca capaz, el pelotazo. Bueno, por ahí es el pelotazo. Es un sistema que funcionó. Es un sistema que a Racing lo ayudó a salir campeón. Era otro el momento de Bou, era otro el momento de Milito. Centurión ayudaba, Centurión no está era más. Había siempre 3 o 4 jugaditas por los costados que Centurión armaba. Eso no lo tenemos más. Yo creo que es el momento de replantear, decir, bueno, esto no me está funcionando. Tengo que buscar otra cosa. Y me parece que esa otra cosa pasa por intentar compartir un poco más la pelota y tratar de llegar jugando un poco más. Porque es como que creo que también Lolo y Saja no podemos pretender que hagan asistencias, como está de moda decir. Y si te pones a pensar, casi que los goles son así. Son pelotazos desde la defensa de Racing que algún delantero de Racing puede aprovechar. octubre te vas a... ¿De vacaciones? ¿De vacaciones? Hizo Valeria. Fines de septiembre. Fines de septiembre. Sí. O sea, para mi cumpleaños no estás, no me vas a traer regalito. No, sí, lo que vos quieras. Vas a cambiar los entrenamientos para septiembre, octubre y vas a venir a ser... Me estás complicando la vida porque la comentarista. Voy a tener un problema con Erika. No tiene permitido, no tiene permitido. Con Erika y con todo el plantel me van a comer cruda. O sea, me encantaría poder participar, pero... Es solamente... Me quedo más tranquilo, mes, ahí yo de volei y no entiendo nada. Pará, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Por ahí puedo negociar algo. Lo podés grabar. Bueno, dos semanas, camiseta suplente. Claro, sí, algo sí, puedo negociar. No, porque la verdad te felicito, ¿eh? Te necesito. Estoy atónita. No, gracias. Yo hablo como si me encontrara con un amigo de Racing en la calle y me dijera, che, ¿qué te parece el partido con Quilmes? ¿Ustedes estuvieron anoche en un programa acá? Sí, también. En este mismo estudio. Sí, que sí. Cumplen un año. Hoy. Claro, los amigos de Radio Show. Sí. Radio Show cumplen un año y todavía no nos invitaron para el asado. Igual no creo que no le gustaron. ¿A ustedes las invitaron? ¿Qué tema? ¿A ustedes las invitaron al asado? No, lo que pasa es que nosotras le pedimos un favor a la gente de Radio Show. Sí. Entonces estamos esperando. Si lo cumplen, vamos a tener que invitarles el asado nosotras. Ah, bueno. Entonces vamos a esperar esa... No, les pedimos que nos compongan un tema. Viste que ellos hacen música. Sí. Tienen un costado artístico marcado. Entonces les pedimos gentilmente que nos hagan una canción. Se comprometieron a hacerla, así que... En breve estaremos disfrutando esa melodía hermosa que tienen para nosotras. Bueno, ¿cómo fue el tema del ascenso? ¿Cómo lo vivieron el tema del ascenso? ¿Cómo? Muy emocionante. La verdad que trabajamos mucho para lograrlo, para lograr ese gran objetivo. Y la verdad que se vivió muy feliz. Estábamos muy contentas. Hicimos paso a paso todo lo que teníamos. Desde que nos lo pusimos como objetivo. ¿Ustedes lograron que yo vuelva a ver vole? Después de muchos años, la última vez había cambio de saque y era hasta 15. ¡Upa! Y era hasta 15. Se agarraba 15. Y se pasaba también, porque antes... Ay, se pasaba. Pará, pobre. No, para que tú. Camila, desde que llegó no para de hacer pavadas. Tuve que hablar con Mónica, la profesora de atletismo de acá de... Running Team, que va los lunes, miércoles y viernes a las 19 horas en Asamblea 1300, en el acceso a la pileta municipal, que es árbitro. De voley. Sí, porque yo veía que a ustedes les marcaban algo como dos, que no sabía qué era lo que había pasado. Y no entendía realmente que cobraba el pelado ese que las dirigió el último partido. Entonces me dice, no, es cuando la pelota la tocan con las dos manos diferentes, se da cuenta por es el... Es un error de manejo. Como el giro de la pelota. Es un error técnico. Que por el giro de la pelota el árbitro se da cuenta. Ah, me desasnó ahí. Bueno, las volví a ver... El día que hacía mucho frío, después arreglaron los vidrios. El día que fuimos juntos, qué frío que hacía ese día. Mamá. Era una heladera y después volví a ir otro partido más. ¿Ya había calefacción central? Ah, no. No, cuando yo no pude ir, había arreglado. Sí, él fue. La felicito también porque, o felicita a la técnica, ¿cómo es el nombre? Erika Reynoso. Beso para Eri. Un beso muy grande, la felicito por haber rajado al fumador ahí del que estaba en el primer piso. No lo voy a mandar al frente a un pelado rubio, de muy pocos pelos. No lo voy a mandar al frente. Se molestó porque lo tuiteé. Pobre, igual lo queremos. Sí, obvio. Por supuesto, ¿no? Y que siga viniendo a la sede, porque sí. Pobre, no le van a quedar ganas de aparecer después de todo lo que le está diciendo. Está invitado el programa no vino tampoco, así que algún día por ahí viene a pedir un descargo por venir a fumar un cigarrillo acá adentro, ¿no? Yo como hincha quiero hacer unas preguntas. Sí. Hincha de Racing. ¿Cómo no? ¿Cómo es el esquema de los torneos y qué es lo que viene ahora para ustedes? Bueno, nosotros jugamos en una liga que se llama Unilivo, Unión de Ligas de Voley. Sí, ¿por qué la Unilivo y no la Federación Metropolitana de Voley? Bueno, en realidad, Eri cuando se sumó, nosotras ya veníamos en esa liga. Uh-huh. Y primordialmente viene porque para la federación necesitamos juntar o tener inferiores. Inferiores. Ah. Y aún no las tenemos. Podríamos llegar a jugar y quizás podría ser algún objetivo para más adelante en federación, en cuarta o en tercera. Pero si no, requieren mínimamente tener también inferiores. Entonces, en un primer momento, Erika ya tomó el equipo y nosotras veníamos jugando de antes en la Unilivo, en la Unión de Ligas de Voley, que también es, es bastante reconocida. Y bueno, tiene básicamente tres... tenés primera, segunda y tercera. Tres categorías, sí. Estábamos en tercera y bueno, ahora ascendimos a segunda. Y bueno, obviamente nuestro próximo paso es buscar... ¿Y una... hay torneos ya este año en segunda, con ustedes participando en segunda? Sí, claro. Sí, sí, el torneo... ¿Comienza ahora? Ahora en agosto. La liga tiene dos torneos en el año. El primero es apertura y el segundo es clausura. Uh-huh. En el apertura te permite la liga hacer un doble ascenso. Es posible hacer. Inclusive, claro. Entonces nosotros ya, al haber ascendido en esta primera mitad de año... nos permite arrancar en segunda y bueno, competir también para... ¿Ustedes tienen algún esquema para encarar la segunda con aspiraciones, no sé, de mantenerse, de pelear? ¿Vieron partidos de segunda? ¿Se midieron alguna vez amistosamente con algún equipo que está en segunda? ¿Me respondes después de la pausa? Por supuesto. ¿Cómo no? Pausa y seguimos en Verdad Racinguista. Nos reencontramos con información en cualquier momento. Desde Buenos Aires transmite AM 1470, desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense. Radio Cadena Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo de lunes a viernes a las 10 por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Vientos de Cambio, martes y jueves a las 16. Conducido por Ricardo Bonfiglio y Rubén Bonfiglio. Otra forma de ver la política nacional. Vientos de Cambio. Ahora tenés un lugar propio para hacer tu programa de radio. No te quedes sin tu espacio. Radio Cadena te da la oportunidad. Sabes que vos... Comunicate al 4225-7304 y 4247-6596. AM 1470 te está esperando. De Política y Políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18, AM 1470. De Política y Políticos. Lunes y jueves, de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM 1470, con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. todos los jueves a las 22 por AM1470. Escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, espacio para la reflexión. Por AM1470. Escuchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Bueno, mientras pasamos algunas informaciones, mientras que terminamos de bajar un cambio, Unidos por una Sonrisa, Tiempo de Racing y Racing Sin Fronteras organizan la campaña Unidos por una Sonrisa para donar al Garrahan juguetes desde el Día del Niño. Se reciben los juguetes en el predio Tita los días sábados con Ayelen Taberniti de Racing Maníacos y el día de partido frente a Belgrano en la parrilla de Colón y Alsina. Hoy es el cumpleaños de un amigo de ustedes. Fede Roncino. Ah, le di el pie. Un beso enorme para Fede Roncino, de todo el equipo de volei. Bueno, también nos sumamos al programa también. ¿Es necesario darle un beso a Roncino? No, yo el beso no, no se lo doy. Beso no, pero Patita. Un abrazo, Fede. Bueno, pero un abrazo. Un abrazo. Sí, de corazón. Un abrazo. Un saludo para un Fede. Un gran amigo. No se fue a Europa, ¿no? Fede Roncino, ¿no? ¿No anda por Europa? No, Fede no cree. No, en todo caso por la calle Europa. Creo que Fede fue a Villa Gesell con ellas, nada más, el año pasado. Sí, sí, vino él con la esposa. Vino con Laura. Nos vino a acompañar, sí. Me dijeron que había alguien que se había ido a Europa, no sé. Boxeo, lunes, martes, jueves y viernes de 19 a 22 horas en el subsuelo del Polideportivo. Socio, 130 pesos por mes. Ay, ay, ay. Futsal masculino. La primera perdió de visitante Estrella de Boedo. 6 a 0, ¿no? 3 a 2. 3 a 2. Iba ganando. Empató la tercera, perdieron la cuarta y la octava, ganaron la quinta, sexta y séptima. Infelizmente no tenemos los resultados. No se consiguieron los resultados. Sí, el viernes fuimos a ver futsal femenino. Excelente la foto que está en nuestra página de las jugadas, de los goles. La cuarta empató 1-1 con Espeleta. La primera ganó 4-0. Y, perdón, la tercera ganó 4-0. Y la primera ganó 6-0. Está mal en la página nuestra, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a corregir. Dice, Luis. Luis. Concéntrate, por favor. Sí, no, te das pilas. Un partidazo, la verdad, las chicas un partidazo. La verdad, me gustó verlas tanto. Es muy lindo ver el futsal femenino. Es muy lindo. Y algo que yo no sabía del gimnasio de Racing, del polideportivo de Racing. El vestuario de caballeros funciona como vestuario de las chicas de futsal. Y porque es local y visitante. Sí, pero si vos entrás por la puerta. De, como si fueras a la pileta, dice vestuario caballero, no dice vestuario visitante o vestuario local. ¿Me entendés? Si entra uno de tenis que se va a cambiar al vestuario, a bañarse, termina a las 10 de la noche el padre de tenis. Se va a bañar al vestuario. Hay que ver el reglamento entró, que tiene la AFA que le dice que tiene que haber vestuario local y visitante. Ahí hay, está bien, pero tener los que eran vestuarios de cadete cuando yo era chico, ustedes no lo deben haber conocido. No. Racing ya tenía la cancha de cemento. Sí. Yo nací cuando se hicieron las piletas. Yo nací cuando se hicieron las piletas. Bueno, a lo mejor, Luis, si vos insistís con esta posición, lográs que pierdan los puntos porque se están cambiando el vestuario equivocado. Claro, no sé. Claro. La verdad, en vez de hablar del fútbol, estamos hablando. No, yo creo que ninguna chica tampoco va a ver nada que no haya visto en internet. Así que. Nadie se va a asustar. Yo te voy a pedir algo. tenemos la suerte de que hayan venido un equipo de Racing campeón. Sí, ahora, me tenían que contestar qué piensan hacer con la segunda categoría. Viene picante el compañero acá. Voy por más. Cuánta presión, estimado. Va a meter presión. No, lo que ustedes decían está bueno, pero lo habrán charlado con el cuerpo técnico, con la compañía. Sí, por supuesto, claramente. Ver si se tienen que entrenar más, menos. Bueno, menos creo que no, pero... No, bueno, a ver, nosotras veníamos de sufrir un descenso, habíamos estado en la segunda categoría, en la cual se notaba que no estábamos al nivel. O sea, la verdad es que no le podíamos ganar a nadie. Es triste, pero es así. No, pero ha sido gráfico. Sí, sí, es que es la verdad. El año pasado... Hay que entrar a la cancha y perder los partidos. Todo el año perdimos. Todos los partidos. La época suburbia de Racing. Sí, más o menos. Ahora, ¿ustedes cuando comienzan... Hay que entrar a la cancha con esa presión, ¿no? ¿La actividad desde cuándo está en Villa del Parque? La actividad, bueno... Hasta hace tiempo, sí. Tuvo subidas y bajadas, había ido en algún momento, volvió en el 2009 y desde el 2009 en adelante. No, porque lo que suele hacer Racing muchas veces es dejar la actividad, como pasó con hockey, que las chicas se fueron a comunicaciones y pierden las categorías. Sí. Yo pensé que estaban en tercera categoría por haber arrancado, no, habían sufrido el descenso. No, veníamos de descender. Y habíamos logrado un ascenso que no había sido por logros deportivos, sino por una cuestión administrativa de la liga. Sí, fue una invitación de la liga. De la liga, que necesitaba compensar la cantidad de equipos. Don Julio, que amplió el campeonato. Una cosa así, armó un campeonato de 30 equipos y mandó. Y subió. Y subió. Sí. Y ahí, en ese momento, nosotras empezamos a competir en la segunda división sin estar preparadas para eso. Sí. El descenso fue inminente. O sea, pero lo remarco ¿por qué? Porque aún... no es para decir que era horrible, porque no, pero la verdad que no la pasábamos muy bien. Seguro. Pero a pesar de eso, insistimos, a esto quería llegar. No dejamos de ir a entrenar un solo día, o sea, con las limitaciones que tiene la actividad, con el poco recurso que tiene la actividad, con la poca atención que nos daba el entrenador frío, que teníamos en ese momento. Lluvia. Hay una vez por semana que entrenamos afuera, al costado de la cancha de futsal, donde no tenemos ni la altura de la red reglamentaria, ni el piso, que tenemos un piso de cal, porque ni siquiera es de baldosa, donde la pelota se te va a la calle. Bueno, aún con todo eso, insistimos, fortalecimos el grupo desde lo humano, nos hicimos fuerte nosotras, porque no te quedaba otra, porque la tenés a tu compañera y decís, bueno, la necesito, me tengo que hacer fuerte y plantarme de alguna manera para poder empezar a resurgir en algún momento, que era la esperanza que teníamos todas. Después vino la etapa donde Federico Roncino, al que mencionamos recién, estaba encargado de la parte de la coordinación de Villa del Parque. Conversamos con él, él nos escuchó, nos interpretó, entendió que así como estábamos no podíamos seguir, que cada vez éramos menos, porque de golpe nos costaba juntar 6 para presentar en un partido. Bueno, en ese momento fue que se incorpora Erika, que ella asume más o menos para septiembre del año pasado, y ahí arrancó el verdadero cambio de la actividad. Ahí empezamos a laburar todo lo que no se había laburado en tiempos anteriores. En técnica, en táctica, en todo, grupo, en manejo de grupo, en cabeza de grupo. Nosotros estábamos acostumbradas a poner el hombro a todo solas. Uh-huh. Solas, en todo. No teníamos el mismo apoyo que yo hablo particularmente como capitana, de sentir que la cabeza de grupo como entrenador te guíe. Uh-huh. Y nos manejábamos mucho solas. La gente de Racing, que sigue los deportes amateur, que son unos cuantos, desde los medios, de otros medios partidarios, del Twitter, del Facebook, vio en ustedes la falla de Racing hacia los deportes amateur. Y las apoyó mucho. Sí, o sea, muchísimo. Ustedes han logrado algo que muy pocas actividades lo han logrado. Porque las actividades que hoy siguen un poco abandonadas, o siguen en actividades solamente con los padres de los que van, de los que juegan. Ustedes logran que vayan gente que no es de la actividad. Sí, sí, totalmente. Claro. Eso tiene un valor para nosotras importantísimo. Por eso siempre lo agradecemos y lo remarcamos cuando... Es muy fuerte para nosotras. Claro, ese jugar apoyo... Jugar un partido y ver además... De nuestra familia y de nuestros una amigos. Una cara que no conoces. Una cara que no conoces. Claro, decís, el día de viernes. Y no son visitantes. No, no, que, claro. Que te suele pasar. Nosotros seguimos las actividades. Yo voy mucho a handball. Y me ha pasado de ver en mismo en Racing más gente visitante que local. Sí. Sí, sí, sí, claro. Sí, sin duda. De hecho, y lo mismo les debe pasar a Patín, que van a otro lado y le compiten a Racing, le quieren ganar a Racing. Sí, sin duda nos ha pasado enfrentarnos con equipos de gran convocatoria. Por ejemplo, San Espeña es un equipo que trae mucha gente. En este que este año no está Bonich, Bonich también. Son equipos que traen mucha gente de visitante. Sí. Y la verdad que lo que nos pasó a nosotros el viernes, cuando nos faltaba... dos partidos para definir, que si bien nos faltaban dos partidos, para nosotros era clave porque ganando el viernes era ya ascendíamos, claro. Ver a toda esa gente y escuchar cantar las canciones de Racing por nuestra familia y por toda la gente que nos había venido, el corazón a 3.000 por hora. Y también, como nos pedía Erika, ¿no? Concentración, pero digamos, era como... Sí, claro, era como difícil... Difícil. Extraerse del marco. Por un momento te ibas de la cabeza y te sentías como en el cilindro, ¿viste? Decías, sí. Wow. Mira, yo te digo, yo que he visto jugar a Dáquila, a Ricardo, a Villa, el básquet, a Chaer, en ese gimnasio, con el gimnasio lleno, allá por el año 74, 73. Menos también, ¿eh? El último logro fue el 73, creo. 73. El último logro. Bueno. De básquet. Era impresionante, ¿eh? Ojo que los visitantes se les arrugaba ver a tanta gente de Racing. Y bueno, esperemos que algún día se logre. Sí, sí. Porque eso se logra. Se sintió, había magia ese día, ese viernes. Promocionando, dando a conocer... Que es un tema de difusión, es lo que siempre hablamos. Dando difusión, contagias a la gente. Y la gente empieza a ir. Ahora tenés que aprovechar el envión para otra cosa, me parece. Para que haya chiquitas que vayan a jugar al vóley a Villa del Parque. Igual no hay lugar. El tema, lo que pasa es que, claro, es que nosotras, la digamos, digo, aprovechar eso. Te digo, nosotros nos encantaría... nosotros manejamos también los mails y hay muchos papás que, de hecho, fanáticos. Mi familia es toda de Racing, o sea que felices seguro de que juegue. Y tenemos un montón de preguntas, y más con toda esta movida de Twitter, Facebook que estamos haciendo y generando. ¿Sí? La realidad es que hoy por hoy, con el dolor del mundo que lo digo, no tenemos estructura ni infraestructura para darle a una nena, por eso estamos entrenando a la noche. Sí. A una nena de 12 años. 10 años, 13 años, no puedes hacer entrenar hasta las 11 de la noche. No. ¿Y a la tarde qué pasa? Y ahí está el problema. Hay que acomodar los horarios. Hay que acomodar los chicos salen del colegio a las 5 de la tarde. Porque aparte todos es una zona con mucha gente. Sí, sí, sí, totalmente. Todos conocemos la infraestructura de Villa del Parque. Somos muchas actividades que compartimos entre todos y la verdad que no hay horarios. Entonces, la realidad es que para que crezca una actividad hay que sacarle horario a otra. Sí. Hoy por hoy. O acomodar los horarios. Bueno, hay que sentarse y diagramarlo. Las más grandes pueden tranquilamente por ahí estar más tarde, entrenar más tarde. O un futsal de mayores puede entrenar más tarde. Se entrenan igual, los mayores todos entrenan arriba a las 10 de la noche. Todos. Los más chiquitos están hasta las 9 de la noche. Digamos, sí, obviamente es una cuestión de diagramar y bueno, calculo, y hay gente que trabaja eso. Yo te hablo desde la parte nuestra, como con las ganas que tenemos de que crezca la actividad, y realmente creemos y sabemos que el vóley da para mucho más y Racing da para mucho más en cuanto a la actividad, pero bueno, nos vamos como adaptando entre los profes, ¿no, Erika? Siempre tenemos la buena predisposición entre todos los profes de ayudarse. Y si hay que cambiar un horario, si hay que... Es algo bien interno de club entre cada uno. pero hoy por hoy la infraestructura no nos da, y de hecho a veces tenemos que decirles que no. Estamos entrenando, hoy somos un promedio de 30, entrenando en un mismo horario. ¿Todas hacen volei? Todas jugamos al volei. ¿Y dentro cuántas de eso categorías tenemos... se están formando con 30 chicas? Porque... No, claro, el problema es que tenemos... o sea, el solo espacio nuestro, sí, donde no le podemos dar horario a otras chicas, entonces estamos entrenando las chicas que competimos y las que no compiten, todas juntas. Es algo parecido a lo de patín. O sea, y tampoco ya hay más horario, lo mismo no pasa. Sí, mira, dicen, ustedes tienen 30 chicas, acá, sí, pero más de 30 chicas en una pista no pueden entrar, se chocan todas. 30 chicas no pueden competir porque hay, debe haber 15 o 20 que saben que no van a jugar nunca. Claro, y aparte y tenemos distintos niveles y distintas edades. Requieren de otro acompañamiento por parte de la entrenadora. Hoy por hoy compartimos todas y el grupo de 30 nos llevamos bárbaro, salimos afuera, comemos, cenamos todas juntas, pero bueno, es difícil para la entrenadora porque tenés que manejar al equipo que compite en el mismo horario y también darle... A las chicas sí, que tienen que mejorar. Es más como recreativo que como mismo. Competitivo. Sí, Camila o como Cabuz, escuela. Sí. Hoy por hoy. Camila Cabuz hoy justo entrena siempre. Camila Cabuz, campeona nacional con una nena de 8 años. Claro. En la misma pista. Y la profesora tiene que estar con Camila y con dos chicas que van a viajar al nacional y con las chicas de 10 años, 12 años. Y decime, tu experiencia es que eso. Tal vez el vóley sea diferente porque es de equipo y no es individual. ¿Pero vos crees que le quita nivel en el caso del patín? Sí, por que supuesto. Esté con gente que está muy por debajo de sus capacidades. Y sí, porque la profesora primero, ya Camila Cabuz, yo lo mismo ya lo hablaba con Luis, ya está en un límite que verdaderamente precisaría muchas más horas de entrenamiento. Y es más, sola, porque ya llegó a un título, ya es campeona argentina, o sea, ya para pasar eso, ya tiene que empezar a entrenar 4 o 5 horas. Que Racing no tiene infraestructura, obvio. Tampoco se le puede pagar a la profesora acá, padre acá para que mensaje, haga entrenar. Acá hay un mensaje que nos llega que dice, el centro deportivo de Avellaneda está muerto a la tarde. Las chicas más chicas podrían entrenar allá. Sí, pero ¿cómo se para llevar gente de Villa del Parque a Avellaneda a la tarde? No, está el colegio. No, hasta las 4 de la tarde están los de chicos del colegio. Los martes y jueves van mis hijas, que van al colegio. Ajá. O sea, de 2 a 4 creo que es, y después los demás el días polideportivo está en el polideportivo. Lo que está vacío el polideportivo es a la mañana. Claro, yo creo que lo que tenemos que entender es que... Estamos atrasadísimos. Claro, sí, y que los, la gente que va a entrenar a Villa del Parque es porque radica en esa zona o porque es aledaña a esa zona. Podemos ir a Racing, a Avellaneda, a alentar a los equipos, podemos ir a la cancha, todo. Pero la realidad es que hoy por hoy somos... te hablo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos mayores y grandes, todas nos manejamos dentro de ese círculo. Claro, las chicas de futsal... también les pasa lo mismo. Claro. Hay muchas de allá de Villa del Parque que tienen que venir a entrenar a Avellaneda. Y la que no puede venir es la que queda en el banco de suplentes. Y por ahí tiene las mismas condiciones que la que está en el campo jugando. Les voy a tirar algo que no es ningún invento. Ocurre en el rugby. Las escuelitas de rugby funcionan los sábados a la mañana. Y generalmente los entrenadores de las escuelitas de rugby son jugadores que representan al club. No les quiero conseguir trabajo gratis, pero les doy una idea porque a lo mejor en la medida que puedan arrimar a 15 o 20 chicas, no sé, entre los 10 y los 12 o 13 años, no es para competir, pero es como para armar una plataforma para el futuro, porque si ustedes siguen creciendo, también las exigencias deportivas van a ser otras. Mira, yo te digo, lo más hermoso... yo de experiencia de jugar de volei desde chica, lo más hermoso es ir a entrenar y ver a las más grandes jugar y decir, y es lo que algún te motiva, momento quiero en llegar. Algún momento voy a llegar a sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 y así sucesivamente, las de 16 llegar a 18 y así ir viéndose. ¿Sí? Obvio, es hermoso la propuesta y la entrenadora está y nosotras también está. Hay que reacomodar horarios y tratar de buscar predisposición también, porque cualquiera de nosotras del equipo, también lo hemos hablado con Erika, podemos darle una mano para lo que es inferiores y las más chiquitas. Sí, para que la recién ABC, digamos. Exactamente, que recién arrancan. Predisposición hay y ganas también. Pero bueno, hay que tratar de buscar horarios. Hay que hablar con Perrones, Luis. Y vamos a tener claro, el tema es que... no depende solo de las buenas intenciones que tengamos. ¿Entendés? Es un tema donde vos te tenés que sentar a armar un proyecto para hacer eso. Porque si no, todo ese trabajo no tiene respaldo. Entonces vos por ahí lo empezás con mucho entusiasmo y te queda trunco en el camino, o te van pasando cosas en el medio que hacen que no puedas desarrollarlo. Mira, o te como dicen, no, no. te doy, empezá, sí. Pero cuando vos empezás a reclamar porque te des el lugar, ahí sí. Te dicen, no, se acabó, entonces ¿qué hacemos? Sí. La semana pasada, el jueves pasado, después de este programa, yo escuché el programa de Leo Paradiso al día siguiente a la mañana, donde Alberto Di Sanzo, del Paso a Paso, uh-huh. Entre las cosas que dijo, el problema de Racing y lo que cuesta mucho es algunos egos que hay en algunas partes de la institución. A mí me parece bárbaro que cada uno lleve un proyecto, pero tenés que tener el apoyo. Si no tenés el apoyo, claro, del que está arriba... Eso es lo que estoy tratando de decir. O de alguno que diga, no, pero yo lo tengo mejor el proyecto, ¿viste? Uh-huh. Y ya te lo ningunea. Pero no viene a entrenar los días de frío con vos. Porque vos te bancaste los días de frío de todo este invierno por ahí a las 11 de la noche saliendo de entrenar, muerta de frío, esperando un colectivo. Uh-huh. ¿Viste? No, eso no se fijan en el sacrificio, claro, de ustedes. El problema que... A ver, no es un problema, es una característica de cómo es Racing. Racing primero es un club de fútbol. ¿Tenés? Lo que primero importa es la pelota. Después viene todo lo demás. Entonces, vos tenés que tener la suerte de que te toquen dirigentes que no consideren que los deportes amateur son un gasto, sino que son una inversión para lo que debería ser un club, para lo que normalmente es un club, el rol social, la función social que cumplen los clubes, de tener chicos y formarlos, de generar identidad en ellos, y de un montón de cosas, de generar vínculos, de educar. Toda esa parte, Racing la tiene a medias. Es más, por lo menos en Villa del Parque la tiene, porque lo que está funciona por la propia gente que desarrolla las actividades ahí adentro. De hecho, es que después del asesinato de Nicolás Pacheco, no habilitaron la pileta. No, por eso y no va, también. Y no va... No tampoco ves, hay intenciones. No hay sí, ¿vos sabés que va a haber una intención en algún momento? No sé. Si no se lo ofrecen a alguien. Si se lo ofrecen a alguien, por ahí se abre este año. Por decir, tercerizarla. Claro. Ya anduvieron dando vuelta por ahí algunos, que es el temor que tengo. Bueno. Veremos, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que acompaño sin duda a Vale. La sede de Villa del Parque se hace por los socios que siempre están. Siempre se hizo así. Siempre fue así. Ya decía, mi familia es de Racing y mi viejo y mis tíos jugaban al básquet ahí. O sea, de miles de años, y siempre fue así, y lo hace la gente, y nos apoyamos entre nosotros y nos acompañamos entre todas las actividades. Uh-huh. Tratamos realmente de no pisarnos entre nosotros, ¿no? Ni de perjudicarnos. O sea, nosotros queremos que nuestra actividad crezca porque nosotras creemos que el voley vale. Tu actividad tiene que crecer la que está al lado tuyo. Todas las actividades. Y entre todas se tienen que ayudar. Por supuesto. Porque desde el momento en que cada uno tira para su quinta, ahí empiezan los problemas. Sí, ahí... bueno, por eso ahora aprovechando que lo tenemos acá Diego, que él es coordinador de patín, o sea, él entiende eso y él nos apoyó un montón a nosotras y de hecho nos sigue apoyando. Uh-huh. Fue uno de los primeros que nos empezó a de otra actividad a dar bolilla, a decir, chicas, estoy acá, ¿qué necesitan? ¿Cómo les puedo dar una mano? Lo que sea, ¿entendés? Por ahí desde la contención de hablar hasta con acciones efectivas. Sí, o también las cosas que ustedes le han pasado, por ahí él las pasó en su actividad y le dice, mira, yo lo solucioné así. Exacto. O sea, y yo necesito una mano, mira, yo necesito patinar. ¿Y por qué no te venís a patinar con las chicas un día a Villa del Parque? Y utilizás el lugar en tal horario que está bueno. Y por ahí a él le sirve, aunque sea para un concurso. Claro, por eso. Esos gestos nacen de los propios profes, de las propias actividades. Uh-huh. No es una línea de conducción que baja desde el club. No. ¿Entendés? Digamos que tenemos un club dentro de otro, más o menos. Y siempre fue así. Tres, cuatro clubes adentro de uno del otro. sea, tampoco es que, a ver, que va a sonar que por ahí nosotros venimos con un balde de malas noticias a tirar a la radio y lo único que nos importa es hablar de eso. Años, la verdad que no. Estamos totalmente... Lo que quería comentar, Luis, sí. Si me da un minutito. Sí, yo quería que hablaras de esto. Que bueno, el 2 de septiembre va a viajar Camila Tuzner y Cindy Chérez al Nacional que se va a realizar en Iguazú. Bueno, uh-huh. Para poder costar el viaje, sacamos un bono de 25 pesos. Que uh-huh. Distintas madres por distintos lados lo vamos a estar uh-huh. vendiendo porque, bueno, lo que es en el estadio no lo podemos vender. Entonces lo vamos a estar vendiendo por los costados del estadio. Lamentablemente. Bueno, y ahora, si no por mensaje privado nos mandan el patín y los alcanzan. La Cinguita va a colaborar. Bueno, vuelo y también. Ahora, después arreglamos. Ahora vamos a hacer. Si ustedes el año pasado colaboraron con nosotros para el de Camila Ancabú y nosotros para el de Villa Gesell. Me parece bárbaro. Me da pena que Racing no te permita vender esto. No, no sé si Racing no me permite. O alguien. Oh, claro, alguien, por eso. Alguien no lo permita, porque la verdad, si ese alguien no lo permite, bueno, ponerme la plata. Sí, bueno, es. Cada uno tiene su conciencia, sus cosas. No, ya no, se nos está yendo. Nos queda un minuto que se lo vamos a aprovechar a Johnny y no le vamos a entregar el programa hasta el 55. Boxeo en Racing. El 17 de agosto a las 20 horas pelea por el título bonaerense, categoría 69 kilos, el ruso Giuliani versus Nelson Devesa. En la sede capital, así que ahí vamos a estar presenciando el boxeo, chicas. Bueno, muchas gracias, la verdad que muchas gracias por invitarnos. Hoy vienen porque no tienen entrenamiento, pero ya las comprometo a que trabajen con la parte de vóley en nuestra página verdadracinguista.com.ar. Nos armás una sección exclusiva. ¿Listo? Perfecto, contacto. Totalmente. Déjame mandarle un beso a todo el equipo, a todas las chicas que nos están escuchando, a todo el equipo. Sí. A Eri. Sí, también. Y a todos los que nos acompañan y nos siguen. La verdad que muchas, muchas gracias. Pasamos el anuncio de las redes también. En Twitter, arroba Volley Racing Club. En Facebook, Volley Racing Club. Uh-huh. Ahí nos pueden seguir y nosotros subimos fotos, fecha partido, toda la información de Volley aparece por todos lados. Dale. Muchas gracias. Gracias, muchas de gracias, verdad. De verdad. No, gracias a ustedes. Gente, nos volvemos a encontrar. Gustavo, ¿algo más? Saludos. No, gracias por la visita y como soy muy competitivo, lo llevo en el alma, suerte en la segunda categoría. Muchas gracias. Diego, gracias por venir. No, gracias a vos, Luis. Bueno, esto fue Verdad Racinguista. Saludos a Sergio Junot, que no llegó a tiempo, y a todos los que nos escuchan en vivo o en el diferido. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.